A la calle de la mano de Julia Arana, la escuchamos a nuestra compañera. Volvemos a salir a las calles, continuamos acá en tribunales provinciales, bueno, donde se están desarrollando las diferentes instancias judiciales. Hablamos de esta mega causa que tiene tres instancias, que está compuesta en realidad por tres causas en lo que comenzaba el día de ayer. Bueno, en esta primera causa, donde puntualmente se iban a investigar los imputados que mencionábamos en la salida anterior: Nicolás Bruno Corradi, Horacio Corbacho Blanc y Ramón Gómez. Y bueno, frente a esto, por parte de la defensa de dichas personas, que en primer lugar se le resuelva la entrega de una transcripción para el pedido, bueno, lo que había pedido la defensoría, transcribir las audiencias debido a su sordera, que se le pueda suministrar auriculares ante la situación de Corradi, estamos hablando. Esto se ha resuelto, se pudo resolver. Esta es toda una instancia que nosotros, a partir de un seguimiento vía redes, mediante la prensa de SUME, hemos podido acceder a lo que está sucediendo adentro, ya que, bueno, audiencia adentro no se puede ingresar. En segundo lugar, el tribunal también resolvió entregar una copia audiovisual. Hace unos 17 minutos se realizó un cuarto intermedio a fin de resolver un nuevo planteo de la defensa. Nos mencionaban recién de que habían sucedido diferentes tipos de situaciones, como por ejemplo que se había descompensado la persona que podía generar la comunicación entre las personas que son acústicos y el resto de la gente, las que traducen. Se había descompensado una, y bueno, también se aprovechó para este cuarto intermedio resolver el pedido que se había hecho ayer, de que finalmente las y los sobrevivientes no vuelvan a ser sometidos a la testimonial, ya que esto presentaría una revictimización. Hace unos 8 minutos, unos 14 minutos atrás, se reanudó la audiencia. El tribunal resuelve, se comunica, no hacer lugar a lo solicitado por la defensa en cuanto al planteo de la declaración de las víctimas, ya que las mismas lo hicieron en la modalidad de cámara Gesell durante la instrucción. Esto era lo que decía Sergio Salinas. Este era lo importante del día de hoy, saber si puntualmente los y las sobrevivientes iban a poder acceder a sus derechos de no volver a presentarse frente a esta revictimización, que es lo que se plantea desde volver a testificar, ya que, bueno, es algo que ya se había llevado a cabo en la instancia del instructivo en la cámara Gesell. Y ahora, hace 8 minutos, se comunicaba que, utilizando argumentos basados en la jurisprudencia nacional e internacional expuestos por la querella y con el fin de evitar la revictimización de personas vulnerables, se decidió que durante el debate se reproduzcan las grabaciones de la cámara Gesell. Por ende, los testimonios que había pedido la defensa ayer de Nicolás Corradi, de Armando Gómez y de Ramón Armando Gómez y de Horacio Corbacho, este pedido de que las personas testificaran no se va a realizar, se van a utilizar los testimonios que ya se habían realizado mediante la cámara Gesell. Así que, bueno, buenas noticias en lo que respecta del cuidado de los derechos y también de la situación de salud mental de los y las sobrevivientes que están atravesando estas instancias judiciales sumamente importantes, y que, bueno, que este planteo que se desarrollaba el día de ayer hoy en día fue retomado y no fue tomado. Bien, Juli, bueno, entonces ahí seguiremos alertas a todo lo que vaya sucediendo en relación al próbolo, cómo se va dando, bueno, en esto que volvemos a insistir, ¿no? Ayer comenzó un día histórico en nuestra provincia, en el país también, y por qué no decirlo en el mundo, en esto que decíamos, cómo repercutía también en Verona, donde había prescripto las causas en relación a toda esta institución, ¿no? Pero es un día histórico porque llega a juicio y porque se está tocando a la Iglesia, ¿no? Una institución que históricamente no se la toca en este país, donde siempre ha estado abrazada al Estado. Bueno, es importantísimo lo que está sucediendo, el dato al dato, el día a día de lo que vaya surgiendo en este primer juicio, pero donde después vendrán otros más, además, porque es un mundo absolutamente gigantesco lo que sucedió con el próbolo. De hecho, todavía no se han terminado de lograr todas las declaraciones y todas las denuncias, ¿no? Así es, Totalmente. Nosotros estábamos hablando de esta instancia que comenzaba el día de ayer, que es con respecto a la querella de la cual es responsable Sergio Salinas. Pero en este momento, en el piso de arriba, también se están llevando a cabo la segunda instancia, que tiene que ver con la testificación de los familiares. Esta instancia la está llevando a cabo Oscar Barrera, que es el otro abogado, también integrante del colectivo SUME, que está acompañando la causa. También hacíamos mención más temprano, Gaby, de los dichos de Bochatey, esta persona que supuestamente es la persona enviada por el Vaticano para ir llevando paralelamente la instancia judicial eclesiástica. Ante unos medios, vamos a mencionar las declaraciones que realizaba. Dice, él decía ayer ante un medio muy conocido acá en Mendoza que la iglesia, dicen que la iglesia no colabora, dicen que la iglesia no manda nada, pero a la iglesia no le ha llegado ningún tipo de pedido. Nosotros estuvimos hablando esto con prensa, porque preguntarle a los familiares entendimos que es nuevamente revictimizar, porque tienen que volver a explicar una situación que ya fue explicada. Y que este pedido sí fue realizado mediante un documento que se ha expuesto en muchísimas redes, en muchísimos medios, y que está a público conocimiento también en las páginas de SUME, y que también a esto esta persona, Bochatey, había contestado que iba a ser evaluado. En este pedido se les pedía puntualmente a la iglesia saber cuál era la investigación y la información recopilada por este señor para poder reconstruir sus hechos en integridad. Bueno, esta información fue denegada por Bochatey, hasta el momento no ha sido entregada, y a esto nos referimos cuando la iglesia encubre, cuando la iglesia no colabora, cuando la iglesia no acompaña. Lejos de realizar esto, siguen encubriendo situaciones sumamente catastróficas como las que se están vivenciando el día de hoy, en esta instancia judicial, acá en tribunales, Gaby. Así es, Juli. Bueno, este encubrimiento que es constante de la iglesia, por eso es tan necesario, como lo venimos diciendo y como también lo decía hace un ratito Janet, ¿no? Esto de poder acompañar, de poder estar, de seguir visibilizando, de poder seguir tomándolo como un reclamo social, ¿no? Ayer escuchábamos a una de las madres de los sobrevivientes y las sobrevivientes del próbolo, que decía, el próbolo somos todos, ¿no? Esto de que no es algo que está lejos, ¿no? Que no es algo que le pasó a algunos y algunas, ¿no? Es parte del reclamo que tenemos que tomar como sociedad, que tenemos que tomar desde nuestra provincia, y que a la vez hace este empujoncito y repercute en los distintos otros espacios, como es en La Plata y como es en Verona, donde también se llevaron a cabo tantas atrocidades. Y donde también estuvo involucrada la misma persona que fue trasladada a partir de registrarse los mismos hechos. La iglesia, lejos de desvincular a esta persona, lo que hizo fue trasladarla de institución a institución, de Verona a La Plata y de La Plata a Mendoza. Entonces, esto también es llamativo. Pero bueno, dentro de esto, esta instancia judicial, volvemos a repetir, una buena noticia, se logró evitar la revictimización de las personas vulneradas y de los sobrevivientes del próbolo a partir de esta cautelar que se presentaba el día de ayer, así que se tomarán los testimonios de las grabaciones que ya habían quedado de la cámara Gesell. Así que bueno, esto va a continuar, Gaby, nosotros vamos a seguir muy cerquita tratando de transmitirles todo lo que está sucediendo desde acá. Así es, Juli. Bueno, esa es una buena noticia dentro de esto que va a ser un día a día, ¿no? Un cotidiano, y donde también le sumamos la presencia de las mujeres, ¿no? Ayer lo veíamos, la gran cantidad de madres haciéndose cargo de esta problemática, de esta situación, de tanta violencia, y poniéndole voz también en estos espacios. Si te parece, Juli, entonces, en un ratito nada más nos volvemos a escuchar.